último acto. Mucho más que un programa de rock. Hola, soy Julo de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. En una casa vacía, despido sus ojos, no lo veré más. Bebiendo ansiedad, como un ave de paso, un barco cruzando hacia el mar de carbón. Es así, calienta la tierra, brilla sin brillar y derrite las piedras. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Entendido que la soledad no es estar solo. Bueno, sean bienvenidos a Último Acto del Programa, edición número 34. Último Acto, el mejor programa de radio con todo. A pesar de esas encuestas... Hubo fraude. Qué fuerte que está. Al señor de la voz grave, por favor. Es que en realidad, que se escuche, que se oiga por todo Berazategui, hubo fraude. No sé. Dicen que hay gente muerta que votó. Y Facebook que no existían. Y votaron igual, así que no puede ganar nunca un programa que no salga al aire. ¿Sale al aire el programa? ¿Se cree que sí? pero en realidad todavía no salió, así que sea la mejor, el mejor programa de radio de Radio con Todo. Me suena medio. ¿Qué pasó, Martín? ¿Pasó algo? ¿Se te perdió algo? ¿Qué pasó? Se acaba de ir Martín y acaba de volver. Me preocupa el sonido, no sé por qué. No, porque no escucho nada, pero no importa. ¿Yo estoy saliendo? Se escucha bien igual. Está bien, perfecto. Ah, además de, yo decía, además de fraude. Le dieron órdenes. Órdenes. El señor Luis Grenier en operación, fuerte el aplauso. Bravo, bravo. Buenos días, chicos. Buenos días. Estoy bien preparado, ¿sabes? Exacto. Solo cuando habla él, ¿viste? Aplauso, Luis Grenier. Claro. Bueno, estábamos hablando de la encuesta. Y yo no sé si viste que hay un programa que dice el país real con el país virtual. Sí, bueno, sí. En este caso fue en el país virtual, No Bombardeo en Buenos Aires, el mejor programa. Claro. En el país real, Último Acto es el mejor programa. Exactamente. La Radio con Todo, sin duda. Sin duda. ¿Vos qué querés decir? ¿Que No Bombardeo en Buenos Aires es TN? Ah, no me Blum, tiran bombas. Bueno, nada. Es que nosotros salimos al aire y podemos decir lo que se nos canta. Y ellos, como no salen al aire. No, así que. Tiene forma de. Que la chupe. Que la siga chupando. ¡Grande Diego! Exactamente. Nunca mejor dicho. Diego Armando Maradona. Bueno. Exactamente. Vamos a empezar con disco clásico. No, aguantame que tenemos que decir un par de cosas igualmente antes. Ah, bueno, listo. Primero sí. Vamos a decir que hoy vamos a estar haciendo el segundo sorteo de un disco... Clásico. Puede ser, no sé. Es un disco que elige la gente de acá, de Último Acto, sus integrantes, para que sea sorteado como regalo a nuestros oyentes, queridos perfecto. Y perfectos oyentes. Arios. Sí, exactamente. Arios. Arios. Rubios. Exacto. Oyentes. Habíamos sorteado en un primer momento el disco de los Fabulosos Cadillacs. Exacto. Fabulosos Calavera. ¿Quién? Y en este caso. ¿Quién lo había ganado? Lo ganó Matías Casino, que todavía no lo vino a retirar. O sea, va a prescribir, Matías. Va a prescribir y bueno. Lo vamos a tener que donar a nuestro. A Luigi Grenier. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa para Luigi? ¿Qué pasó? Ah, hay que subirle. Todavía hay algunos desperfectos. No quieren que sacamos al aire. Ahí está. Ahí me escucho bien. Hay interferencia. Bueno. A ver, sí. Sí, ahí está perfecto, me parece. Dale un poquito más. Porque el señor de la voz grave me tapa. Ese es el problema. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo, no sé, después, más tarde. Así que quédense. Estamos por Radio con Todo 102.5. Eso lo decía Mario. Exactamente, nunca... claro. Se pueden contactar con nosotros al Facebook. En el Facebook. Exactamente. Último acto del programa. Exacto. Queremos decir también de que el señor Mario Alessandrini fue arrollado por un camión. Y se encuentra internado, bueno. No es nada. Con pocas posibilidades de vida. No es nada, igual Mario. Así que bueno, nada. Le mando un saludo desde el infierno. Esperemos algún mensaje de él o algo, ¿no? Pero sí. A ver si. Que nos diga cómo está. Claro, si puede escribir, si. Si puede escribir en el celular o algo. Y bueno. Bueno, hoy elegí para empezar, Último Acto. ¿Dijimos el nombre del disco o no? El disco que vamos a sortear. Ah, no. Es Panza. Exacto. El disco de Panza del 2010 que se llama La Madre de Todos los Picantes. Sí. Y es un CD triple. Sí. Así que el que se gane no se va a ganar un CD, sino tres. Totalmente, así que jueguen, concursen. Bueno, estuvimos escuchando en un primer momento a la señorita Mimi Maura. Uh-huh. Que en realidad hay una discusión siempre, porque... Si es chilena o argentina. ¿Verdad? No, porque es primero que es puertorriqueña, así que... Ah, yo pensé que es chilena. No, es puertorriqueña. El tema es que muchos piensan que Mimi Maura es ella, pero no. Mimi Maura se llama La Banda. Mirá lo que me decís ahora. A mí me pasó eso también. Exactamente. ¿Te pasó ahora o ya lo sabías de antes? No, me acabo de enterar ahora. Está bien, estoy atónito. Me acabo de enterar. Estoy atónito. Que además es un hombre. Mentira, mentí. Y además es un hombre. ¿Y qué hombre? No, nosotros la vimos. No sé si estabas presente. Yo la vi y la tuve a un metro. No, la vi. Bastante no, bonita la señorita. ¿Sí? La verdad que sí. Viste que no pinta. No, no pinta. Pero vestida... de yo jean diría... y coso y mira, busito. Yo siempre dije que Rodman era más lindo. No. Bueno. Te recomiendo que la veas. Bueno. Que la veas en vivo. ¿Qué recomendación? Verla en vivo. Mimi Maura, la banda, está integrada por Dante, en la actualidad, ¿no? Dante Clementino en teclados, Fernando Ricciardi en batería, también integrante de los Fabulosos Cadillacs y en su momento de Cienfuegos. Hugo Lobo en trompeta, Maneco Sainz Germain en guitarra y coros, Martín Aloé en bajo, contrabajo eléctrico y coros, Martín Aloé, integrante en su momento también de Cienfuegos, sí. Y tiene alguna otra banda que no recuerdo en este momento, Abisal. Midnereli Acevedo en voz, que es la señorita en cuestión. ¿Cuál es el nombre? Midnereli Acevedo. Si ustedes escuchan bien el tema de Cienfuegos, el secreto del nombre, en una parte dice Midnereli. Sí, al final. Al final, sí. Y bueno, Rodman está hablando a ella. Mira vos. Mira. Cuenta la historia de ellos dos, en realidad, el tema. Por eso. Claro. Sergio Colombo en saxo tenor. Y el señor, ídolo total, maestro. Lautaro Venturini. No. Sergio Rodman en saxo alto, guitarras y coros. Mira vos. Midnereli Acevedo. Nació en Puerto Rico, no en Chile. Creció entre el continente en Estados Unidos y la isla. Su padre cantaba y componía cuando ella era niña, así aprendió a cantar, escuchando a su padre y los discos que su padre escuchaba. A los 14 años se estableció en San Juan y en esta época comenzó a tocar con distintas bandas locales y a realizar conciertos. Una banda de heavy metal de chicas en formación descubrió su increíble voz y la convocó para ser su cantante. Así, Alarma, que así se llamaba la banda, integrada solo por mujeres, contó a Mimi Maura como su voz, o a Midnereli, vamos a decir. Sí. Llegaron a presentarse en New York y en Los Ángeles, como diría Capusotto, para el festival de la revista La Banda Elástica. En Puerto Rico compartieron escenario con Dos Minutos, Fito Páez y los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, la historia de Mimi ocurriría algo imprevisto, o sea... Recuerdan, en Puerto Rico compartió disco con Dos Minutos, Fito Páez, sí, y Los Fabulosos. Sí, sí, sí. En ese escenario que compartieron iba a cambiar la vida, porque ocurrió lo imprevisto. ¿Lo iba a conocer a Vicentico? No, se enamoró de un músico argentino, Sergio Rodman, y decidió marcharse hacia el sur, hacia Las Pampas. Además, bueno, después cuenta que participó en varias canciones de Cienfuegos. Participó en el en Calaveras y Diablitos, el tema de los Fabulosos. Sí, es cierto. Y Calaveras y Diablitos. Y formaron, bueno, terminaron formando la banda Mimi Maura, que mezcla el ska, el reggae, un poco de todo, ¿no? Claro, porque la nombran a ella siempre como Mimi Maura. Es como que en un momento se lo nombró a el Indio Solari como Patricio Rey. Exactamente. Mismo los te cambio de tema, pero es algo que tiene que ver. Mismo los fanas de los Redonditos de Ricota le gritaban: ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! Claro, y él. Y él era. No, yo. En el DNI dice Indio Solari. Che, bueno, y. La web oficial de Mimi Maura es www.mimimaura.com.ar. Y el MySpace, pone myspace.com/Mimi Maura, si lo quieren buscar. Bien. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos. El último del 2010, del cual escuchábamos Quema Puentes. Ah, mira. En el primer caso. Y en el segundo, la señorita Midnereli Acevedo integra la banda del Siempre Eterno. El tema se llama Bebiendo Ansiedad. Y es también de un disco que salió en el 2010. De la banda El Siempre Eterno, que está integrada por Sergio Rodman, Midnereli Acevedo, Fernando Ricciardi, sí, Ariel Minimal, sí, y ya está, ahí dije todos, están todos ahí. ¿Ya está? Sí, y me falta el bajista, pero no recuerdo. Pero es una super banda. Siempre sí. Eterno, que va a estar tocando el 20 y pico de junio en La Trastienda. Yo voy a estar ahí, así que si quieren conocerme, nos vemos ahí. ¿Qué día de junio? El 20 y 23, pico. 23, 24. Sí, sí. Está bien, 23, 24. Sí, sí, en La Trastienda. Va a estar muy buena, así que te recomiendo que nos acompañes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. Y bueno, escuchábamos esos dos temas como para empezar un poco de reggae, viste que nunca nosotros no somos muy... El reggae es una muy amigos del reggae. Es una mierda el reggae. Ah, no, que Luigi le gusta, a Lika le gusta, ¿no? ¿Viste? ¿Te gusta Lika? ¿Te gusta la chica o...? Las dos cosas, la banda y la chica. Ah, con razón, Bueno, le está agarrando calor. Si Perón estuviese vivo. Le está agarrando calor al señor Lautaro Venturini porque va a arrancar su columna, disco clásico, y ya vamos porque me está matando... Porque voy a arrancar mi columna y me voy a quedar inválido. Sí. Me está matando el rock progresivo que estoy escuchando de fondo. Me está rompiendo la cabeza. Una isquemia cerebral te está agarrando en este momento. ¡Bleh! Bueno, disco clásico. Esta vez elegí, ¿cómo es esta banda? Gentle Giant, una banda progresiva para el disco clásico. Que el disco se llama Octopus. Es considerado una de las obras... Pulpo. Exacto, Pulpo. Muy bien. Viene ahí. Viene ahí. Viene en el inglés. Es considerado una de las obras magnas del rock progresivo de todos los tiempos. Esta placa es un clásico indiscutible, un ícono del progresivo. Gentle Giant logró una conjunción. ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por el no que tiraste así. Estás muy... Sí, porque también me río porque... Porque estás feliz de tu vida. Sí. Amor, sentimental. Exacto. Y tenés celular, eso es bueno. Y tengo celular. Ahora vamos a pasar el celular del Lautaro Venturini para todo aquel que se quiera comunicar, bueno. No sé para qué. Para qué. Y dictás clases de, guitarra, de piano, y de piano, y además haces jubilaciones. Retraso, el chabón. Ahora descubrió dónde tenía tanta plata el tipo, ¿viste? Bueno, esta placa es un clásico indiscutible, un ícono del progresivo, dijimos, ¿no? Gentle Giant logró una conjunción de épocas y estilos verdaderamente única, con un crecimiento, bagaje de instrumentos del rock e instrumentos del folclore clásico inglés, como de la música clásica, el gigante gentil, que es la traducción en... ¿Qué palabra tan culta, bagaje? ¿Viste? Suena muy, muy sexual en tu boca. Ya sé que querés hacerme el amor, pero no... tengo mujer, vos también. Comportémonos. Pero. Bueno, hagamos un. Menaje atrás. Menaje atrás. Menaje a Ford sería ahí. Menaje a Ford. Bien. El gigante gentil, en su mixtura del medioevo. ¿Quién le escribió eso? ¿Humberto Eco? Lo escribí yo. Humberto Eco, hecho es. O sea que mezclaba música del medioevo y música del presente, obviamente. Con una especie de sensibilidad de pop, o sea, de bandas pop, porque tiene esas cosas el disco. Tiene mucho muy progresiva, pero en algunas melodías, por ejemplo, el tema del final que es I Think, no me acuerdo ahora, el tema del final es Think of the White Kindness, ese tema es sumamente pop. Así que, bueno, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, ¿de dónde me quedé? Las armonías de las voces, esto es muy importante. Las armonías de voces y las complejas estructuras rítmicas están perfectamente empleadas con buen gusto y sensatez. Descartando de lleno cualquier similitud con intentos musicales similares. Parece la sección cultural de la nación. Exacto. Que se pierden en sí mismo por presentar... Ah, no, lo escribió Beatriz Sarlo. Por presentar complejidad. En Cry for Everyone vemos el potencial rockero que escuchamos recién de fondo, potencial rockero demostrando melodías juglarescas, y eso es cierto, fugas y rock, digamos, las fugas son lo que se iba repitiendo en, era un motivo que se iba repitiendo a través del mismo tema y a través del mismo tema, eso es una fuga. Otro acierto del disco Octopus es el equilibrio de su instrumentación. Violines, guitarras eléctricas y sonidos sintéticos conviven en perfecta armonía en función a grandiosas composiciones. Así que en realidad el disco es una mierda, pero no. No, es una de las grandes bandas del rock progresivo. Es una de las grandes bandas que, bueno, una de las bandas que influenció a yo te digo la verdad, esto no lo escuché, esto es propio, esto es subjetivo. Esto para mí influenció a Mars Volta de uno. Puede ser. Sí, para mí lo influenció de uno. Porque los tipos de estos están muy locos. Y una de las cosas que me hablaba mi profesor hace muchos años, mi old and wise, mi viejo y sabio profesor, el monte en China, me decía que Gentle Giant era una banda muy barroca. Sí. Porque complementaba todo, no por una... O sea, trataban de complementarse en grupo y no querían hacer, por ejemplo, como hacía Yes, que Yes era una lucha de egos. Sí, sí. Era yo mando más que vos y el tecladista manda más y el bajista manda... ¿me entendés? No. El Gentle Giant trabajaban todos para... Tiraban todos para el mismo lado, por así decirlo. Sí, sí, sí. Así que lo hace una de esas super bandas y... Con buenas amistades. Genial. Así que termina la primera parte del disco clásico. Y no sé ni qué tema vamos a escuchar. Bueno, escuchen. Ahora van a escuchar el tema Gnots. Escuchen las voces. Esto no lo había escuchado yo cuando lo escuché por primera vez. No lo había escuchado nunca. Así que no sé. Si no lo escuché yo, váyanse a la mierda. Man in each man, he can see, she can, she can see, she can see, whatever, whatever. You may know what I've done, but I don't know it, but I can tell you, so you will. Tell me all that man, he can see, she can see, whatever, whatever. You may know what I've done, but I don't know it, but I can tell you, so you will. If you have to tell me all, it hurts him to think that she is hurting her by his to feet. And she to think he that is hurting he her is by making her feet. If he feels he is hurting him by her thinking she wants him she wants him to want her. He wants her. He wants him want to him to get him to get to want to her. She predicted she wants him to get her. She pretends.